Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Hey! ¿Otra vez estás escuchando la misma música de siempre? Tranquilo, que Chuya Vida viene a robarte el corazón, donde sentirás alegría, entusiasmo, tranquilidad y mucho más. Este es un programa lleno de emociones. Sobre todo bailarás y cantarás todo tipo de géneros musicales. Así que ya estamos aquí para que descubras junto a nosotros nuevos ritmos que te pueden gustar. Ya llegó Chuya Vida. ¡Hey! Por fin llegó el programa que tanto estabas esperando. Chuya Vida. Mi nombre es Katherine Herrera y junto a mi compañera Génesis Navarrete les damos la bienvenida a este programa, en donde la música hablará por nosotros y expresará todos esos sentimientos que no se pueden decir con palabras. ¿Has escuchado que la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas? Pues hoy en el programa te contaremos las historias que tiene cada canción que ha cambiado la vida de muchos de nosotros. La primera canción viene con la banda estadounidense Metallica con su tema, The Good That Failed. We'll be right back. estuvimos escuchando la canción The Good That Failed de Metallica. La letra de esta canción habla sobre los sentimientos e ideas de James Hetfield, acerca de la fe y la muerte de su madre. Sus padres y él estaban ligados a una secta cristiana y no aceptaron ninguna ayuda que los hospitales estaban dispuestos a ofrecerles para tratar su situación de cáncer, dando como resultado su muerte. La siguiente canción es How to Save a Life, de The Fray. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of window to your right, she goes left and you stay right. Between the lines, yeah. La canción How to Save a Life de Frey. La inspiración para esta canción vino de la experiencia que vivió el cantante Isaac Slide mientras trabajaba en un campamento para jóvenes problemáticos, donde conoció a varios chicos cuyas historias lo enmarcaron. Escuchemos la canción Kum de Van Halsen. Estuvimos escuchando a Van Halen con su canción Jump. Esta melodía la escribió David Lee Roth tras ver en un noticiario en vivo un reporte en donde un hombre amenazaba con saltar a su muerte desde la Ark Towers de Los Ángeles. Así nació el que posiblemente sea el mayor éxito de la banda. A continuación llega Pink Floyd con su canción Shine on You Crazy Diamond. Estuvimos escuchando Shine On You Crazy, Diamond, The Pink, Float. Este tema habla sobre el deterioro mental que sufrió Barrett, posiblemente empeorado por el abuso de drogas. Para continuar, vamos con la banda de Talking Heads, con su tema Psycho Killer. Better run, run, run, run, run away.

TNT de AC/DC. Este es uno de los temas más básicos y trogloditas del disco, con el divertido toque de los coros a lo Hooligan. Ya parece anticipar la intención y crear canciones que puedan ser coreadas por la multitud de jóvenes completos, llenos de testosterona. Marca el giro de su música desde los blues rocks más tradicional hacia un estilo marcado por la contundencia. La banda estadounidense de un metal, Korn, que se formó en 1993 y nos presenta la canción Daddy de Korn. I'm yours. Estamos escuchando la canción Daddy, de Korn. La historia detrás de esta canción es perturbadora. Jonathan Davis, el vocalista principal, fue víctima de abuso sexual de niño, pero no por parte de su padre, como podría sugerir el tema a simple vista, sino por manos de su vecino. Sin embargo, cuando Davis se armó de valor y le contó a sus padres, ellos no le creyeron. Pensaron que mentía y que era una etapa rebelde y nunca hicieron nada al respecto, según confesó el propio cantante en una ocasión. Chuyitas, esperamos que estén disfrutando de todas las canciones que están sonando esta tarde. Ahora llega Joy Division con su canción Love Will Tear Us Apart. Escuchando la canción Love Will Tear Us Apart del cantante Joy Division. Este es uno de los temas más importantes de los éxitos de la banda. Nos refleja la profunda depresión que sufría el líder Ian Curtis, depresión que le llevaba a tener dificultades con su esposa Deborah. Curtis se suicidó pocos días antes de que la canción fuera lanzada. Deborah mandó a poner la frase como epitafio en la tumba de Ian. Summer has come and passed,